dale vida a mis latidos. Te regenera mi cuerpo que sin ti ya soy muerto, totalmente perdido. Me siento vacío, mi mundo no tiene sentido desde que perdí tu amor. Mis días son tristes y llenos de frío, te pienso a cada segundo, yo necesito tu calor. Solo te quiero a ti, regresa junto a mí. Vuelve a mis brazos, te prometo vivir un mundo muy feliz. Toma mi mano, vuelve, vuelve que te necesito. Me siento deshidratado sin el agua de tu boca, mi mundo es un desierto. Vuelve, dale vida a mis latidos, te regenera mi cuerpo que sin ti ya soy muerto, totalmente perdido. Mis días son tristes y llenos de frío, te pienso a cada segundo, yo necesito tu calor. Solo te quiero a ti, regresa junto a mí. Vuelve a mis brazos, te prometo vivir un mundo muy feliz. Toma mi mano, vuelve, vuelve que te necesito. Me siento deshidratado sin el agua de tu boca, mi mundo es un desierto. Vuelve, dale vida a mis latidos, me regenera mi cuerpo que sin ti ya soy muerto, totalmente perdido. Vuelve, vuelve que te necesito. Me siento deshidratado sin el agua de tu boca, mi mundo es un desierto. Vuelve, dale vida a mis latidos, me regenera mi cuerpo que sin ti ya soy muerto, totalmente perdido. Regresa junto a ti.